un solo lugar. All my friends, the low rider. Roja Directa. The low rider is a little higher. Es una tormenta de facha. Muchachos, habla Diego Maradona, su capitán. It's very difficult, no? Very difficult to go to Manchester. Very difficult for me. Toda la información en el mundo del deporte en un solo lugar. Roja Directa. Sí, bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Roja Directa, aquí por la sintonía de la 92.7 FM La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Ahora lo único que falta, que me trabe yo también. Bienvenidos a un nuevo programa de Roja Directa, mi nombre es César, estoy en la conducción junto al señor Facundo Starlich. Hoy tenemos, traída en especial, a la señorita Martina Maroño, y en la operación técnica, el señor, y en la co-conducción también, el señor Damián Fontané. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Subite más. Buenas tardes. Mirá. Oh, subite vos. Así se habla. Yo la verdad que no me escucho. Ahora ahí sí. Ahí estamos. Ahí ahora. ¿Y usted? Yo lo escucho. Ahí le doy un poquito más de potencia. Bien, buenísimo. Es impresionante el calor que está haciendo. Yo, para mí es verano, ya me clavé la. Es que estamos casi verano, o sea, si le buscas la vuelta. Ni es primavera esto. ¿Cuántos grados está haciendo, Damián? No, ni lo abriste, digo. Ah, bueno. Pero más o menos, un poquito así. Para mí 24. Más o menos, y 22, 23 grados seguro. Para mí 24. ¿Vos, Martina, que sí? ¿Cuántos grados hace? No sé, pero como dijo Facundo Starlich, que... 22 grados. Que sí, que hace cuenta que estamos en verano. 22 grados. Es impresionante el calor que está haciendo. Hay mucha humedad aquí en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina. El servicio metro... Hoy les comento que estaba lloviendo... Yo me sigo escuchando como adentro de un termo. No sé ustedes, pero yo me escucho adentro de un termo. Ahora que yo estoy acá, ¿viste? Soy el que indico. Estuvo lloviendo. Subo un poquito más, ¿eh? Yo no tengo nada más, yo subo. Suba el volumen. Ahí. Estuvo en la provincia de Santa Fe, todo por arriba, lloviendo bastante. Yo en algún principio pensé que eso se podría llegar a venir para acá y no, por suerte. pero hay mucha humedad en el ambiente, eso se nota, hace mucho calor y bueno, se ve en el hermoso día que tenemos hoy, ¿no? Quizás no estamos tan acostumbrados, pero es como que nos dio un empujoncito para diciendo, bueno, se viene el calor, ¿eh? Así que vayan preparándose. Sí. O sea, se viene bravo. La bermuda, claro. Guardemos los pulóveres. ¿Dónde está la ropa? ¿Dónde están los pantalones cortos? ¿Viste? Porque va a empezar a buscar. ¿Me pongo pantalón corto o no me pongo pantalón corto? Capaz que quedo desubicado porque todo el mundo anda con pantalones largos. Claro. Hace una cosa. Espera, emoción, capaz te dice. Claro. Yo en el colectivo hoy, si me pongo el pantalón corto y si soy el único que ando con pantalones cortos. O de musculosa. Claro, musculosa ya es muy. Este pibe que. O en el caso de la chica, le hago un short. Claro, una calza. Pregúntate, yo sin saber, ¿no? Sí. Pues yo soy criado a la antigua. ¿El tres cuartos, tía, sigue o no todavía? ¿Qué es el tres cuartos? Pantalón tres cuartos. A los tobillos. Queda hasta la rodilla. Casi, la rodilla un poquito más. El re incómodo. No, pero el tres cuartos. El pescador. El chavo parezco si me pongo uno claro. De tres cuartos. Claro, para mí o es sí. Largo o corto. Claro, no hay término. Blanco o negro. Está bien. ¿Usted tiene uno de tres cuartos? Tenía. Otro. No, ya. Ahora me queda como para el rodillo. Ah, bueno. Eso bueno. Y unas sandalias. Claro. Pues en una época usé sandalias. Sí. Sandalias con hebilla en las piernas, ¿no? Era una moda media descolocada, pero estaba buena. Pelo teñido de rubio. Esa es otra, Martina. ¿Usted sabía que nosotros acá con Damián nos teñíamos de rubio cuando éramos jóvenes? No sé si tan jóvenes como usted, pero por ahí andábamos. ¿Jóvenes? ¿Qué? ¿Ahora ya no? Y llevamos un niño adentro, todos tenemos un niño adentro. Sí, un niño ya. Damián tiene un par de años mucho menos que yo, aquí Facundo ni hablar, y usted hoy es la más joven de Roja Directa. Sí, yo ya me siento viejo. Así que imagínese. Y claro, porque como usted, Martina, ¿cuántos años tiene? 16, ¿no? 16. ¿Cumpliste en agosto? Este, como 16. Acuerdo, qué buen primo, Dios mío. 16 años. ¿Y vos no tenés 19? Sí, sí, bien. 19, vos. ¿Usted, Damián, cuánto tiene? ¿Se puede decir? Sí, sí, sí, porque no, 34 años. 34. Yo tengo 25, así que sí, 25, vos. Estamos por ahí, cerquita. Bueno, las 17 y 10 minutos, hoy en un programa especial. La verdad que estoy muy contento que estés aquí, Martina, con nosotros. Está bueno darle un ambiente, un toque femenino, ¿no? Es más, ya hemos hecho un pacto aquí entre nosotros de tratar de moderar el lenguaje, ¿no? Más cuando no estamos al aire y que decimos cualquier barbaridad. Hoy nos tenemos que cuidar, ¿eh? Así que hoy tenemos que hacer un programa de elite. ¿De elite? De elite. ¿Esa palabra que usás? Elite. ¿Qué hoy quiere decir elite? Elegante, fino. Elegante, fino, perfecto, sí. ¿Eh? O sea, respeto ante todo. Claro, hoy sí. Hoy no le saquemos el cuero a nadie en lo posible, no. No hablemos. No, porque nada. Esta escucha y. Ah, no me diga. Y usted después. ¿No sería vos? No. Bueno, tenemos 2 horas de programa hasta las 19 horas. Tenemos mucha información en lo que respecta al fútbol, que es lo nuestro. Todo lo que está. ¿Qué pasó con River? ¿Qué pasó? Que le ganamos el calamar. Ah, mira vos. Le estaremos tirando los cronogramas también de la Copa Davis de tenis y de rugby también. Bien, tenemos mucha información de la mano del señor Facundo Sterlich, futuro deportista. ¿Deportista? No, deportista no. Retirado, en ese caso estoy retirado. Periodista deportivo. Ahí está. ¿No? Qué palabra grosa sí. Esa. Periodista. ¿Y usted qué piensa estudiar, Martina? No sé. Usted sí es un atleta. Usted corre, hace ejercicio. Yo hago ejercicio. De la cama al baño, así cuando voy, y a la cocina. Yo también. Es que agarro los perros. Madre, eso no me pida. No, estoy buscando algo para hacer, sí. Bien, igual te falta tiempo todavía un montón. Lo importante sí es seguir estudiando y bueno, sacarse buenas notas en lo posible. Mi mamá, porque yo le digo que quiero hacer algo. Y mi mamá me dice que me va a llevar, dice, a un lugar que me entrene. Por supuesto, claro. Eso es lo fundamental. Martina Marueño en vivo aquí en Roja Directa. 2 horas de programa acompañando este calor agobiante. Por lo menos que aquí hace aquí en el estudio es impresionante el calor. ¿Está que para hace. Los... Sí. ¿Cómo es? ¿Mate con jugo? ¿Cómo decía? Tereré. Los tereré, más que para los mates. Sí, yo le esquivo un poco el tereré. Más sabiendo que el baño está abajo, más todavía. Sí, no me gusta el tereré a mí. No, qué sé yo, viste, te agarra y bueno, suponele, en alguna situación, están todos tomando tereré, vos, viste, tenés sí, que sí. Tomar. Y no te queda otra, no te queda van otra. A decir, Estos locos están tocando. Claro, entonces vos tenés que... No sé usted si le hace el tereré, Damián. No. ¿Con vino? No, no, no. No, tampoco. No, en una época usted se acuerda, señor César, que le dábamos a la... ¿A qué le daban? A la... Pará, me tengo... Es todo memoria. Pasa que hay muchas cosas que no se pueden decir. Claro, bueno, sí, por eso lo miré fijamente. Sería... fijamente. Sería pomelo. Ah, pomelo con vino. No, no, había más cosas allá adentro. Ah, bueno. Ah, sí. Bueno. Cosas raras, ¿no? Sí, no, no. Cosas raras. Sí, sí, no. Pero después de dos, tres pomelos, sí, ¿sabes cómo quedaba, no? El melón también. Melón. Es. El melón lo llenábamos, porque qué cosa que había, el melón lo llenábamos adentro. Y salíamos con el melón. Se suele hacer a fin de año eso. Claro, fiesta a fin de año. Claro. Hacíamos carita con los fibrones. Yo. Claro, vos sabés que nosotros hicimos uno, no me acuerdo, mis hermanas se acordarán, que le pusimos cinta al estilo Wilson. Claro, encima le poníamos Wilson. Claro, nosotros le poníamos Wilson y nos sacamos fotos no solo en la previa, sino en ese fin de año nos fuimos al Club Náutico con Wilson, ¿no? Todas fotos con Wilson con el melón. Nosotros es que el melón anduvo, viste, dando vuelta y después lo perdimos el melón. Claro. Entonces, bueno, volvimos a nuestro respectivo hogar, ya era de día, 7:00 de la mañana, y al otro día que nos teníamos levantado temprano para ir a comer, estaba Wilson en la puerta de mi casa. Alguien lo devolvió a su respectivo hogar. Y estaba todo Wilson, todo, ya estaba medio Wilson. Ya estaba quebrado. Ya estaba fusilado, o sea, pobre Wilson. Estaba re Wilson. Le sacamos la foto correspondiente, creo, al amigo Wilson y después le dimos Cristiana Sepultura. No, el mío no volvió nunca. No volvió. No. El mío apareció, no sé quién lo llevó, Ni pero Wilson 1, ni Wilson 2, ni el tercero. La cuestión es que tenemos equipo, tenemos aguante. Hoy tenemos una dama presente. Tenemos absolutamente todo lo necesario para hacer un muy buen programa en estas dos horas que nos restan aquí en Roja Directa. Hay mucha información por delante, ¿eh? Estamos poniendo todo de acuerdo. Hoy en día, como un jueves fuera de lo normal, porque está el equipo completo. Está el equipo, el team completo, me había olvidado de eso. Pero poniendo siempre la garra, ahí Facu, como siempre, ahí. Porque hoy está Facu, no, pero está acá Facu. Hoy está acá. Y bueno, y vamos como siempre, toda la información para llegársela a ustedes. Exacto, excelente. Siga usted conectado a la sintonía de la 92.7. ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? ¿Arranca o no arranca? Arranca. Lo nuevo está aquí en Roja Directa. Baby. Esa mirada era la señal que yo esperaba. Baby, no te vayas. Ozuna, W y Yandel. Quédate aquí un rato más. Que odio cuando tú te vas. Y extrañarte me hace mal. ¿Qué tal si vemos el amanecer? Y pasamos la noche piel con piel. Cuando estamos a solas, ya no puedo aguantar. Tu piel, tu carita sensual y tu manera de entender.

esta noche pa' que no la olvides. Esta noche pa' que no la olvides. Si de repente un día te decides, voy a dártelo si me lo pides. Ozuna, Natina, Natina. Ay, music, ay, flow. Estás escuchando Roja Directa. You don't get them girls loose, loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, Mr. Worldwide. But I do, I do. You don't get them girls loose, loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, but I do, I do. I say y'all having a good time out there. Hey, yeah, yeah. Que no pare la fiesta. Pitbull sonando de cordina en esta tarde calurosa aquí en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Estás en Roja Directa, hoy con la invitada especial, la señorita Martina Maroño, hincha de... Boca. ¿De qué? ¿De qué? Muy bien. Boca. Sí. Apagale el micrófono. Vamos, vamos, vamos. Bueno, 2-2. Menos mal que acá el que no voy a dar nombre, no... El que me invitó, dueño del programa, no está en los controles, sino ya me hubiese sacado el aire. Claro. No, pero mirá, se me abrió el pecho. Mirá, ¡oh! ¿A qué le estaba solo acá, estaba solo. Somos 3-1. No, 2-2. Si Facu de River. Vos me dijiste que era de Boca. No, ¿yo? Sí, vos la otra vez me dijiste. No, yo dije, va a haber, entonces va a haber guerra. Y dijiste, no, si tenés otro más hincha de Boca. Y yo dije, ¿a qué? ¿Quién? Y vos me dijiste Facu, dice de no, Boca. Me habré equivocado, me habré equivocado, imposible. Está en otra, imposible. Está en otra. El Bostero es ahora el que tiene los controles. No, bueno. No, pero César también es de Boca, sí. ¿No? No, no. Bueno, vamos a decirlo, vamos a contarlo porque es a voces. Inclusive anduvo circulando una foto. Seguro mis viejos están escuchando y sabrán. Yo ni bien nací, mi primer ropa fue la camiseta de Boca. Bueno, por su padre, señor. Claro, seguro. Por supuesto. Claro. En mi casa todos son hinchas de Boca. ¿Y por qué vos? Vos solamente saliste torcido. No, no, no. Inteligente, que es otra cosa. A medida que fui creciendo me hice inteligente. El cerebro empezó a funcionar y dijo, ¿cómo me voy a hacer hincha de Boca? Pero usted está loco. Toda la familia era de un equipo y él salió con otro. Sí. Sí, y la pasé bastante mal. Y te voy a saber, te lo voy a decir por qué. Y los voy a quemar a mis viejos. Porque jugaba Boca asado. Todos a mirar Boca. Y yo, mozzarella. No podía gritar ni los goles del otro, nada, ¿viste? Mozzarella. Ahora jugaba River. Digo, mami, poneme. Sopa. Poneme River, no que está la novela. ¿Y yo? Prefería la novela antes de ir al partido. Y me tenía que ir hasta. Ya me acuerdo que en aquel entonces me iba a los girasoles. Ya no sabía dónde ir a mirar los bares. El partido. A los bares, claro, no me quedaba otra. O a la casa de un amigo. A la casa de un amigo. No, en ese entonces íbamos más para los bares. Después, bueno, estaban las filiales. Me acuerdo que estaba muy bueno hacer esto. Pero bueno, fui castigado, ¿no? Por un tiempo prolongado. Hasta que, bueno, tuve la oportunidad de tener mi televisor. Bueno, eso cambió. Y así creo que te hace más hincha, ¿viste? Cuando tenés las cosas en contra te hace más hincha. Miraban solamente el equipo de ellos, no miraban todos los partidos. Miraban solamente el partido de ellos. Claro, y a mí me dejaban totalmente afuera. No es en mi caso. ¿En tu casa, Facu, cómo es? No, miro siempre yo. Pero... Manejo yo el horario. Pero ¿cómo está manejado ahí la familia? Juega River y se pone River, juega Argentina y se pone Argentina. ¿Boca no existe? No, no. ¿Viste? Es la realidad. Lo miro, sí, no, para ver, a ver. Estoy muy al pedo, mira Boca. ¿En tu casa, Martina, cómo viene la mano? ¿Son todos de Boca, todos de River? ¿Cómo viene la mano? Todos de Boca. Igual el... Ninguno estamos atentos al partido. Benicio nomás mira todos los partidos. Benicio, que muy pronto va a estar aquí también al frente del micrófono. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 11. 11 cumplió el 5 de septiembre. Así que, con 11 años, lo vamos a traer a Benicio un poquito acá que se... Se empape de todo este amor al fútbol que le tenemos, amor, locura, como usted quiera llamarlo, que le tenemos a nuestro fútbol de cada día. Un saludo muy grande al señor Franco Lazzari, que nos está escuchando, en este caso también otro Bostero más. Saludo a mi mamá. ¿Tu mamá? Hincha de Boca también. ¿Cómo se llama tu hija? Nerina. Nerina. Más conocida como Mara. ¿Mara? En la familia, por lo menos, es así. Claro, los de la familia o los del barrio le dicen Mara. Pues Mara Nerina Pascual Smith. Pero a ella no le gusta el nombre Mara y le dicen Nerina. Ah, bien. ¿Cómo se dice? Mara. Vos le decís Mara a propósito. ¿Me acostumbré? No, porque es de familia. Lo de familiar y lo del barrio le dicen Mara. Ah, mira vos. Qué interesante. Allá a Damián, a Damián le dicen Diosito. ¿En serio, pota? Lo mira, Diosito, no, no es el del marginal, este es otra cuestión. ¿A dónde le dice? En la calle, a Damián lo parece igual, usted porque bueno. Foto le piden. Foto, se sacan fotos, no es. Con eso está curriando también. ¿Por qué decir no es el del marginal? Porque el marginal es una novela donde hay un personaje que se llama Diosito, que es igual a Damián. Lo único que ahora Damián tiene el pelo oscuro, ¿no? Pero con sí, el igual. Pelo rubio es igual. Castaño claro, sí. No es claro. Usted es felizado. Ah, yo pensé que el del marginal se llamaba Damián y le decían Diosito. No. No sé en realidad cómo se llama Diosito. No lo miro yo. Ah, apellido Borges. Yo tampoco. Terrible, está fenomenal. Bueno, ¿cuáles serían los temas, Nerito? Sí, porque andamos divagando. Está bueno. Sí, pero hoy va a ser especial. Hoy es la oportunidad hoy para poder sacarnos un poquito. Nos salimos de la línea. Bueno, Copa Argentina. ¿Qué pasó con poca? Bueno, nosotros, pobre Independiente. Independiente perdió con Brown de Agrogué. Viene flojo Independiente, ¿Vos decís que está jugando mal? No, para nada. El partido, perdón, que lo... Tengo que estar en contra de usted hoy. Hoy tengo que estar en contra. ¿Por qué? Porque Brown hizo un partidazo, señores. Partidazo. Claro. Uno lo vio y aparte en los penales le dijeron, rompele el arco, dijo el director. Mirá, los pateadores de penales de Independiente fueron centrales. Qué raro. ¿Por qué no pateó el penal el Puma Gigliotti, por ejemplo? No estaba. Lo voy a agarrar. Es lógico, Pero escúchame, Puma. Qué raro, ¿no? Tres centrales eran. Tres defensores, digo. Brites, Figal que lo erró. Y me parece que Alan Franco era el otro. Claro. Fueron. Terminaron 4-3. O sea, muy bien por Brown. Partidazo. Sí. Pudo conseguir el gol. Y bueno, y en los penales terminó siendo figura el arquero en los penales. La verdad que un arquerazo. Así que perdió bien en todo caso, usted que lo vieron en el partido. Sí. Bueno, y ahora espera a Gimnasia o a Boca. ¿Quién? ¿Brown? No, Central de Córdoba. Ahora vamos a ese tema. Ah, bueno. Primero, déjame decirte una cosa, que ayer el Club Atlético River Plate, también por penales, pero durante el partido, le ganó 2-0 al Calamar. Yo lo pude ver así, a cuenta gotas, aquí mientras estaba... Sí. Es lo que hay al aire, yo lo estaba mirando por la computadora y algo vi en mi casa, ¿no? No sé, ¿usted lo vio completo? Sí. No hubo medio, no hubo juego así con pase fluido, como nos venía mostrando River, pero... Se pudo ganar igual. De la Cruz, muy flojo De la Cruz, la verdad que... De la Cruz me parece que en cualquier momento se pega la vuelta. Sí, por favor. ¿Quién fue la figura de partido de River? Me dijeron que Nacho Fernández, yo lo cuando vi... Entró muy bien. Entró Nacho. Muy bien. Cambió River bien Nacho Fernández. Santos Borré fue la figura para mí. Santos Borré quiere ser titular. Y con un 7.50. Le faltó el gol, ¿no? Pero... Un 7.50. ¿Cómo decirte? Fue el que más metió, el que más animó, el que buscó por todos lados, el que más leyó muy bien el juego y el que se posicionó mejor tácticamente en el ataque para mí. Aparte, los penales nomás. Aparte provocó el primer penal. Claro. El Club Atlético River Plate le ganó 2-0 a Platense. Era un resultado que esperábamos en realidad, pero viendo lo que había sucedido con Independiente y Brown de Adrogué, con lo que sucedió con Estudiantes, que le costó un Perú. Sí. Luján jugó muy bien. Y por el tampoco es que Boca con San Martín de Tucumán la pasó bien. O sea, igual allá que esté en primera. Para nada. Igual hay que resaltar muy bien lo de Platense. Las dos líneas defensivas de cuatro estuvieron muy firmes, muy buenas. Sí. Los dos centrales me gustó todos los anticipos que generaron. Usted le había dicho, señor César, que había dicho que Platense no iba a ser un equipo fácil. Sí, para mí estuvo muy muy a la altura Platense. Sí, y recordemos de que, bueno, no es lo mismo estar jugando, ¿no? Y que de repente tu figura, porque la figura del Calamar es Curuchet, sí, le haya pasado lo que le pasó. No sé usted, Martina, si sabe, pero el amigo Curuchet se quebró el peroné. El peroné, ¿no? ¿Algo más, no? No. ¿La tibia, no? No, tibia. Pero no. Anteriormente se había quebrado la tibia y el peroné también. Exacto. Así eso era. Eso fue, fue un momento feo, ¿no? Y, sí. Y, o sea, un equipo que viene jugando bien, que está formado, que está preparado, mentalizado para jugar con uno de los más grandes de Argentina, como es River, y de repente tu mejor jugador, o por lo menos el que crees muy importante, decae eso. Macana, hay que recuperarse, ¿no? Claro. Pero así todo, Platense creo que hizo un muy buen partido. No sé si llega a la comparación, pero viste que en la final de la Champions con el Liverpool que se lesionó Salah. Bueno, sí. Cómo decayó el equipo después de esa lesión. Sí. Yo no sé si compararlo o ponerlo a la altura, pero sí, puede ser algo parecido. Sí. No, es un golpe de por sí ya anímico. Anímico, sí. Es un bajonazo y bueno, quizás eso también lo sintió. Igualmente creo que River estuvo a la altura y en los papeles River tenía que ganar y lo hizo y pasó a una nueva etapa. La última derrota de River en Copa Argentina fue desde que Central lo eliminó en los 16avos de la final de la edición 2015. Hace un tiempito atrás. El millonario ganó 15 partidos seguidos con 2 títulos incluidos. Mirá. Importante lo de River. Creo que hay también ahí por internet anda circulando la cantidad. Creo que hace 26 partidos que no pierde River. Sí, 16 ganados y 10 empates. Exacto. Y bueno, esto genera de que River ya esté en cuartos y esté esperando el ganador de Sarmiento y Atlético Rafaela. Sí. Hasta ahora ninguno de la Superliga, hasta ahora. Hasta semifinal. Y del otro lado, bueno, recordemos que Brown de Adrogué le ganó a Independiente, entonces tendrá que jugar contra Central Córdoba. Club Atlético Central Córdoba. Pero de Santiago del Estero. Exacto. Claro. El Club Atlético Central Córdoba es un club deportivo ubicado en la ciudad de Santiago del Estero, Argentina, y fue fundado el 3 de junio del año 1919. Eliminó varios ya. Sí, por supuesto. Y como todo equipo que se llama Central, es que está relacionado siempre a un ferrocarril. En este caso, fue por un grupo de funcionarios del ferrocarril Central Córdoba que unía el norte argentino con la ciudad de Córdoba. Mirá, por llamarse, con razón. Así que cada vez que vean un equipo que se llama Central o tiene la palabra Central es porque está relacionado con un ferrocarril. Ya lo hemos mencionado, ¿no? Sí. Ese comentario. Sí, pero el público se renueva. Claro. Hoy está Martina aquí y está aprendiendo esto. Claro. Martina Maroño. Bueno, del otro... Nos quedó lo de Brown de Adrogué. Dale. Con una historia, la del técnico, que vive en las instalaciones del club. Pablo Vicó. ¿Qué pasó? Sí. ¿Se quedó sin casa? No, siempre hace más de casi 20 años que vive ahí en el club. Ah, pero no paga alquiler, nada. No, era inquilino, fue profesor de tenis también. Alquilaba las canchas, todo, se hacía cargo de todo. Limpiaba, cocinaba en los comedores. Muy bien, Pablo Vicó, a que hace 2 años sufrió la muerte de su hijo y que comentó en una entrevista que tiene la foto de él ahí en su estadía en el club Brown de Adrogué y que siempre eso es lo que lo hace seguir adelante. Mirá vos qué bien, che. Qué buena historia, ¿eh? Sí, le dicen el Ferguson de Argentina. Un Brown de Adrogué que quiere permanecer en la B Nacional y por qué no... ascender a la Superliga Argentina. Eso van lo... 2 fechas y va está puntero con 4 equipos más. Eso es lo lindo que tiene la Copa Argentina. Sí, hermoso. La verdad que sí. Las historias que hay detrás de cada equipo que llegan a instancias, ¿no? Y importantes. Mira, hoy me estaban comentando, ¿te acordás de? Yo lo tengo que ver en un programa que se llama Netflix, sí, Nunca es Tarde. Nunca es Tarde. Estuvo Wilson Severino. Me sí, lo perdí. No, buenísimo, ¿Lo viste? Muy buenísimo. Bueno, buenísimo. Mira, ahí tenés otra historia. El jugador de Atlas. Tremendo. ¿No? Ah, sí. Atlas de Operación. Buenísimo. Que retirado en la Copa Argentina pidió la posibilidad de jugar, de estar en el banco suplente y jugar 5 minutos. Ahora juega así River Boca, clásicos de. Está jugando. Con jugadores retirados. Severino. Bueno, primero recordemos el partido donde River le ganó a Atlas y Severino pudo entrar 5 minutos. Pero porque Walter Severino entró, un jugador se tuvo que quedar afuera del plantel titular, que ese fue un gesto impresionante para un jugador que tiene, bueno, ya tiene una edad. 40 años, creo. Claro, ¿no? Y bueno, jugó con River esos 5 minutos, todo el mundo se acuerda que se largó a llorar, estaba abrazando a todo el mundo y qué sé yo. Bueno, a partir de ahí, Wilson Severino juega para el Club Atlético River Plate en Senior, ¿no? Sí. Donde juegan todos los veteranos. Juega con Ortega, con el Enzo. Claro. Así que imagínate, está súper contento, tiene un millón de anécdotas. Y creo que todo eso se fue, el puntapié se lo dio la Copa Argentina. Sí, sí, sí. Contaba que, como esto, que Ortega en un partido así, en clásico contra Boca, le dijo, esperá, Wilson, quédate ahí que yo bajo. Pero no, mirá que vas a bajar vos, bajo yo, viste, con la tonada que tiene. Sí. Te llevo a Cococho, si querés, le digo. Un crago, Wilson Severino, que también demostró, como muchos clubes que participan en la Copa Argentina, donde tienen, no solo juegan al fútbol, sino que también tienen sus respectivos trabajos, ¿no? Mm. Lo cual es un gran, gran mérito, ¿no? Eso es lo lindo que tiene la Copa Argentina. Que bueno, generalmente en instancias finales terminan llegando siempre los clubes de primera, pero bueno, se llevan su cheque y la posibilidad de estar jugando con un grande. Claro. O sea, el cheque que ganó Brown de Drogué fue de 940 mil pesos. Mirá, con eso solventás. Imagínate, no me quiero imaginar si a nosotros, en cada uno de su respectivo hogar, le cuesta pagar la luz, el gas. Imagínese un club como Adrogué, ponele. Sí. Central, qué sé yo. Estos cheques le vienen, pero tremendo, bárbaro, sí, tremendo, sí, sí. ¿No? Bueno, esta es la Argentina donde vivimos, donde en vez de ayudar a los equipos chicos, al mundo en general, a las personas, no, cada vez nos hunden más. Pero bueno, esa es otra historia. Como la de Boca con Gimnasia y Grima de la Plata, que también tienen que jugar por la Copa Argentina. Y bueno, el ganador de Boca y Gimnasia jugará con el ganador de Central Córdoba y Brown de Adrogué. Este partido tiene fecha, Facu. Sí, sí. El jueves 27 de septiembre a partir de las 21:10. Y un día antes juega Central Córdoba y Brown de Adrogué. De ahí sale el rival de estos dos equipos. El 26, justo el día de mi cumpleaños. Bien. ¿26 de qué? De septiembre, sí. Ahí tenemos fiesta, Martina. Miércoles cae. Voy a estar allá siempre tipo lleno de parciales. Escúchame, Martina, pero si vos cumplís años el miércoles, vos tenés que hacer fiesta el sábado. Es obligación. Sí, sí. ¿Y sí? El mío también cae un miércoles. ¿Y si te fiesta el sábado o el viernes? No hice fiesta solamente por el padrino Francesca con la abuela y la hermana y eso. La mujer y el bebé fueron, pero a comer. Que Agustina me hace unas pizzas a la noche. Me hubiese dicho a mí, o sea, nos salíamos. Yo festejé una semana o dos semanas seguido mi cumpleaños. ¿Qué era cumpleaños gitano ese? Claro, sí, lo hice estilo gitano. Creo que fueron dos semanas. Le tendría que preguntar a Rocío, porque ya, imagínese ustedes, dos semanas de fiesta, yo ya no sabía si era qué día era, ni si era verdad, cumpleaños lo dijiste mío. En el programa vos una vez. Sí, sí, estaba de fiesta en fiesta, ¿eh? Bienvenido, señor. Pero Mauricio Gómez, aquí al estudio, ¿eh? Así que bueno, Martina, andá agendándote, el sábado tenemos fiesta. Nos vamos todos para la casa de Facundo. Usted, Damián, acuérdese, ¿eh? Sí, que yo para mi cumpleaños estaba ahí, y yo digo, ah, claro, a Francesca le vinieron a visitar, todos vinieron a visitar a Francesca, ¿y a mí qué? Para mí no vino ninguno. Yo estaba en Capital, yo estaba en Capital. Claro, porque usted es gemela, ¿no? ¿Gemela o melliza? Melliza. Qué bueno. Todos me saludaron, le digo, pero por teléfono, pero ninguno cayó. Y dice Francesca, dice, ¿qué van a venir? Y dice, si vos estabas a la escuela, me dice. Claro, ese es el tema cuando justo cae un día de semana, ¿no? Pero bueno, hay que festejar igual. Yo soy, en el 2016, fue un mes seguido y festejé mi cumpleaños, Rocío, por amor de Dios. ¡Buah! Lo que fue eso, ya me había olvidado. Imagínese. Un mes seguido. ¿2016? Ya nos conocíamos ahí, ¿no, César? Sí, calculo que sí. Sí, sí. Sí. Bueno, ¿por dónde íbamos? Copa Argentina habíamos terminado ya. Ajá, bueno, listo, ya nos vamos. ¿Cuáles son los teléfonos, Martina? Para tus mensajitos de texto. No se escucha, más fuerte. Para tus mensajitos de textos o WhatsApp o llamaditos, hacelo a través del 15 55 55 87. 1555-5587 o si no, línea directa de la radio 437-393. 437-393 o por la página de Facebook la Correntada FM 92.7 o por la página Roja Directa San Pedro. Muy bien, excelente. Y para escucharnos a través de internet pueden hacerlo a través de la correntada.org.ar. Ahora le agregamos el ar, eso es muy importante acordarse. FMLacorrentada.org.ar. Y el Instagram de Roja Directa es Roja Directa, Roja Directa 92.7. Exacto, muy bien, excelente. Estamos acá en la Correntada 92.7 en Juan Ismael Jiménez 1635. Sí, así que si los que se quieran acercar y quieran traer, por ejemplo, qué sé yo, facturas. Un salamín con queso. Un pedacito de mortadela, porque no. Usted, acá vino Mauricio, vino con las manos vacías. No, ponle con coca. Ahora lo vamos. No puedo tomar coca. No puedes tomar coca. No, hace mal tomar coca. Hay que tomar vino. Y listo. Tampoco puedo. Bien, faltan 15 minutos para la hora 18. Ah, 18, claro. 19 iba a decir. Hasta la 19 estamos. Estás curando, Martín. Ya te querés ir. No, ponemos. Tenemos la dedicatoria. ¿Va el tema? Está todo preparado para su dedicatoria, señor. Bien, me tengo que acordar. Y esto los voy a sumar a ustedes. ¿La de Jenny? La Yanni. De la Yanni. Me pidió un tema, la Yanni. La Yanni. Un tema de damas gratis. Que se llama. Volveme a recordar. No te creas tan importante. Y me dijo, dedicáselo a él. Y yo lo miré, a él, sí, pero no digas el nombre, así que él sabe. Él debe saber quién, pero no vamos a decir el nombre. Sí, por lo visto se cree importante. Mirá vos, así que nos escucharían en pareja, hubo una disputa y ahora separados. Sí. Y se dedican. No, la verdad que no puedo ahondar en detalles, pero bueno, es un compañero de trabajo. La Jenny. Lo señaló y dedicale a ese que está ahí. A ese. Que se cree importante el tema de damas gratis. Me dijo, te voy a estar escuchando, así que más vale que lo pase. Sí, por supuesto. Ella debe saber a quién se lo dedica y el que se. El que lo recibe. Que lo recibe debe saber quién es. Tranquila, Yanni, que los perros siempre vuelven. Sí, no, yo no sé si viene por ahí el tema, bien, no sé, qué sé yo, viste, no me quiero meter, no es problema mío, No, pero, la verdad que sí, siempre hay alguno o alguna que se cree importante y son unos, nada, o sea, qué sé yo, viste, no vamos a andar tampoco mucho en detalle. Es muy buen tema, está una versión en vivo. En vivo, sí. En vivo, así que... Usted que está sintonizando, siempre fiel, la 92.7, sale el tema de damas gratis, no te creas importante, de la Yanni, para vos. Hey, ¿estás ahí? Así me gusta. Seguí escuchando Roja Directa, aquí por la 92.7, FM, La Correntada. La primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. No te creas tan importante. No camino para ti.

gustaba y repetíamos que no había amor y no queríamos. Peleábamos pero lo resolvíamos, así que vivíamos. ¿De cómo lo hacíamos? De que te gustaba y repetíamos que no había amor y no queríamos. Peleábamos pero lo resolvíamos, así que vivíamos. Casualidad, lo que pasó nació de una casualidad. Vamos a ver si es verdad que es solo una casualidad. Y esa casualidad hizo cambiarte la manera de pensar. Ahora conmigo quiere estar y solo una casualidad. Pasan cosas casuales o causales. Lo cierto es que llegaste pa' curarme los males. Tú y yo nos encontramos en nuestro mundo desiguales. Y hacemos cosas en mi cuarto que no son normales. Una casualidad, en qué brevedad se apodera de la realidad. Chance no me da de escaparme del recuerdo de una noche con tu cuerpo y algo más. De cómo lo hacíamos, de que te gustaba y repetíamos que no habíamos y no queríamos. Peleábamos pero lo resolvíamos, así que vivíamos. Baby, oh. Ozuna, Ozuna, Nacho, la criatura, bebé, Venezuela y Puerto Rico, esta que no falla, díselo Luya, Mambo King, Difícil, casualidad, movimiento mundial, pura casualidad, volverte a encontrar en el mismo lugar donde te conocí. Casualidad, casualidad, lo que pasó nació de una casualidad. Vamos a ver si es verdad que es solo una casualidad. Y esa casualidad hizo cambiarte la manera de pensar. Ahora conmigo quiere estar y solo una casualidad. Casualidad. 92.7. Se fue, la marea subió y se fue. Seguimos en la correntada, acá en la FM, la 92.7, en este programa exitoso ya, todos los lunes y jueves de 17 a 19 horas, que se llama Roja Directa. Qué grande, a dos voces también, un espectáculo. Y me están recibiendo el mate acá, ¿cómo hago para hablar y chupar el mate? Es un caos, acá nos hemos puesto, bueno, a bailar con damas gratis. La verdad que Martina baila bastante bien, bastante bien. Bien, Martina. Sí, de madera. Estuvimos bailando acá el tema de damas gratis. ¿Cómo se llama el tema de damas gratis? No te creas tan importante. No te creas tan importante. No sé por qué no me queda el nombre del tema. Bien. Yo quiero recibir la contestación, la respuesta de a quién le fue recibido este tema. ¿Cómo se llama? Sí. Dije yo, ya se me olvidé. Franco. La China, ¿no? A la Yanni. ¡La Yanni! ¡Uy! Memoria de peso, ¿no? Tuve una adolescencia muy fuerte. Eso fue lo que pasó. Y aquel también. Son muy mezquinos, parece, porque nunca te acordás el nombre. Sí. Y pasa que la Yanni. La Yanni. La Yanni. Yanni. Es lo mismo que digan la Martina. Ya cuando le meten... No queda bien, ¿no? ¿No? El no. Damián. ¿Por qué no es Damián? Antes decía que él quedaba bien porque era un sobrenombre, pero no, ni tampoco. No. Ya donde ponen el o la por algo es, La Martina, Damián, el Facu. O porque tienen esa forma de hablar también. Ahí queda bien, el Facu queda bien. El Facu. Ponele. Pero el Damián no me gusta. No, a mí tampoco. No. Usted es Diosito. No, Diosito. ¿El Diosito? Diosito. Bien, che, ¿con qué vamos? Bueno, son ni él ni la. Él. Tenemos este fin de semana, viene la Superliga de vuelta, se reanuda con Estudiantes Aldo Civi el día 14. Espera, estudiante Aldo Civi, ¿vamos con Estudiantes? Vamos con Estudiantes, ¿qué es Estudiante? Y ahí, sí, Estudiante sí, local sí. Con los pibes viene bien, para atento, para el grande T. Pero viste cómo es Estudiante, le hace partido a los grandes en vez de a los equipos chicos. Ojo con Aldo Civi, ojo que no es un equipo chico hoy en día, Tiene su potencial. Hoy en día está, ojo, está afiladísimo. También el mismo día jueves viene Atlético Tucumán versus Tigre a las 21. Partidazo, te digo. ¿Por qué? Por Atlético Tucumán, que viene haciendo una un campañón. Bueno, y que Tigre viene jugando bien en la Copa Argentina. Sí, pero es, o sea, más. ¿Qué le podemos pedir más a Atlético Tucumán? No, aparte, Tucumán apunta al Libertadores. Aparte viene, son dos luchas de estilos. Sí. Un Atlético Tucumán que espera, juega a esperar y luego contraatacar. Y después, bueno, viene Tigre, que viene jugando bien, pero le falta eficacia a veces. Sí, a mí, bueno, tiene. O le falta ganar los partidos, un último. Ganando de 2-0, le empatan todos los partidos. Claro, bueno, ganó uno, tiene. Sostener. Mirá. Pérez García. Haceme. Venosi. Vera. El Viruta Vera. Cachete Morales. Prediger. Ojo, a Venosi lo tengo. Menossi juega de 5 y está haciendo goles, imagínate. Me encantó Menossi. No sé por qué, pero me gustó. ¿Lo tenemos nosotros? Sí, ah, bien. 24 años tiene. ¿Cómo se llama el equipo nuestro de Roja? La Liga es Roja Directa. Ajá. La Liga. Mi equipo, viste, personal se llama Deportivo Camalote. Mirá. Para relacionarlo acá con la radio. Mirá vos, che. No le había pensado en el. Me imaginé por el nombre. Claro. San Pedro Fútbol. San Pedro Fútbol, el nuestro. Hay un grupo de una liga, una mini liga en Grande T de los amigos de todo San Pedro. No me digas. Sí, son como 300 somos. Tendríamos que mandar invitación. Que mandar invitación. Bueno, entonces, ¿y ahí quién gana? Tigre, Atlético Tucumán. 3-3. Es local Atlético. Ojo. No. ¿Vamos con Atlético? No, yo pongo un 3-3. O sea, muchos goles. Bueno, 3-3. No quiero, no quiero ningún defensor de Atlético de Tucumán, ninguno de Tigre en el Grande T. 3-3 estás pidiendo mucho. Ahí se viene otro partido interesante por el contexto. ¿Cuál es el próximo partido? Independiente Colón. Sí. Okay. Porque ese es el 15. El viernes. Independiente, o sea, viene de una dura derrota. Como Ronda de Drogue, y se topa con el equipo de Domínguez. Claro, y después esto puede resurgir anímicamente para el partido frente a River por Copa Libertadores. Claro, o sea, vos fijate todo lo que se le viene a Independiente. Puede ser encuesta para arriba, para Holland, o puede ser encuesta para abajo. Perdés en Copa Argentina. Imagínate si perdés con Colón y después perdés con River. No, o sea, es tremendo. Es tremendo. Con River cuando juega el miércoles, ¿no? Ya lo estaremos viendo. Esa es información del lunes. Claro. Ustedes el lunes se encargan de todo Copa Libertadores. Yo pasé un adelanto nada más. El miércoles juega. Muy bien. Por eso. O sea, en teoría Independiente va a jugar con titulares, supongo. ¿Frente a Colón? No, va a guardar jugadores para River. Para mí guarda. Igual tiene plantel para hacerlo. Pero le sobra equipo. Un saludo muy grande a Samuel Larrea, que no le gusta Holland. Debe ser el único, porque están todos confiados con Holland. Debe ser el único que no le gusta. No, él fue uno de los que siempre me dijo que Holland no le caía. Y fue uno de los que me dijo que el Puma le iba a ir bien en Independiente. Que no le fue mal. Claro, el Puma sí. Independiente. Todos los Pumas en Independiente funcionan. Encima, como la marca de la camiseta es Puma. Claro. Pero él le tiene terror a las camisetas verdes. ¿Quién? El Puma Gilotti. Sí. Todo lo que es camiseta verde. Barovero tenía una claro. Camiseta verde. Ah, por ahí viene el tema entonces. Bueno, Independiente Colón entonces, partido complicado, complicado por el contexto. Veremos qué es lo que pasa, No quisiera estar en los zapatos de Holland. Claro, aparte viene de ahora de las elecciones, vuelven Mesa y Bustos. Mesa. Ese tema lo tengo que tener de corte. Después tenemos River San Martín a las 15:30. River creo que va con un mix, pero eso nos vamos a meter luego en toda la actualidad. ¿Lo querés ahora? Bueno, si lo tenés a mano, vamos ahora. Ozuna. No lo tengo. Bien, entonces vamos, lo decimos después. Después, bueno, River con San Martín de San Juan. Yo tengo entendido que va con un mix. Un empate. Sí, porque nosotros venimos empatando. Ojo, para, si River juega el miércoles aproximadamente. Sí. ¿Irá a guardar jugadores de River? Sí, por eso te digo que juega un mix. ¿Pero arquero lo guarda? Ay, no sé, Armani, Pero Armani ya está viniendo. Armani atajó y ya volvió. No sé si es mía. Es raro, ya me pareció raro que atajara a Lux con Platense, porque yo pensé que iba a ser el Beto Bologna. Claro. Pero estaba en la selección. Había muchos memes sobre Lux. Porque decían que iba a atajar el Beto Bologna de titular. Y bueno, ¿no será que ataja el Beto? Ya nos vamos a enterar. El otro partido. ¿Cuál tenemos? Belgrano Newell's. Newell's no puede ganar todavía. Newell's no puede ganar. Y bueno, el pirata cordobés. Belgrano de Córdoba de local, que también se hace fuerte. El 10 de Belgrano me gusta. No lo tengo presente ahora. Suárez, sí. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno. Este Belgrano, que tampoco no es que viene. Bueno, está en el puesto número 9. O sea, tiene 6 puntos. Ahí. Belgrano de Córdoba con Ñul. ¿Un empate tiene Belgrano? Capaz. Ah, espera ahí. ¿Quién es el arquero de Belgrano? Rigamonti. Ese es un arquero también. Ahí lo podemos poner. Y luego el plato fuerte del sábado es Argentinos Junior frente a Boca. En la Paternal. En la Paternal, vuelve Tevez a la Paternal. Recordemos que Tevez lesionó en una lesión muy importante a este pibe Ham, que está, ¿sabes dónde anda Ham? No. En la segunda división de fútbol, creo que si no es japonés, chino, por ahí anda. Mira, bueno, robando. Y bueno, pues está, tenía que hacer unos dólares. Y tras de eso está de suplente, Tevez vuelve a la Paternal, confirmado. Carlitos estará entre los concentrados e irá de entrada contra Argentinos el sábado. No va a esa cancha desde hace 3 años cuando lesionó a Ham, como bien decíamos, ¿eh? Así que, bueno, después vamos a estar a hablar un poquito de cómo puede llegar a estar esta formación de Boca, que, bueno, parece ser que Carlitos Tevez va a ser titular en este importante partido. Los concentrados están, obviamente, casi todos. Si no es que no están todos, no hay ninguno quedó afuera importante, no. ¿Están claro todos? Porque Pavón jugó poco con la selección. Claro. Ya volvió, practicó. Claro. Lo decimos, sí. ¿Querés que los diga? Esteban Andrada, Agustín Rossi, Paolo Gol, Julio Buffarini, Carlos Izquierdoff, Lisandro Magallán, Lucas Olaza, Emanuel Mas, Fernando Gago, Pablo Pérez, Emanuel Bebelo Reynoso, Naitán Nández, Agustín Almendra, jugadorazo, sí. Sebastián Villa, otro que juega muy bien. Edwin Cardona, ¿se queda Edwin Cardona en Boca? No me gusta ese pibe. Darío Benedetto, Cristian Pavón, Carlos Tevez, Mauro Zárate. El que no está acá es el amigo Pérez. ¿Paulo? El colombiano. No, Seba ya se fue. Ya se fue hace rato. Al Pachuca. Pachuca. El fútbol mexicano. Otro jugador que Boca trajo. Un saludo muy grande al señor Marco Sánchez. Ese frío que sentí de repente. Me di cuenta enseguida que era el Marquito. Otro jugador que trae Boca que pintaba para crack y después se fue quedando. Puede ser que no pase lo mismo. Sima vino de ser campeón con Atlético Nacional en la Copa Libertadores. Sí, lo mismo pasó con Bebelo Reynoso, que lo queríamos todo. Bebelo Reynoso, y ahora estaba jugando en la reserva hasta hace un poquito. Se pinchó. Bueno, seguimos allá en domingo. Patronato Gimnasia La Plata. Un saludo muy grande al señor Néstor Mala de Calza, que si no es el único que conozco hincha de Gimnasia de Grima de La Plata acá en San Pedro, pasa la pan. Patronato y Gimnasia. Sí, a las 11 de la mañana, mira, mediodía, con un fernet, preparando el asado, mirando el partido de fondo. ¿Por qué no? ¿Ahí qué onda con ese partido? Está difícil, 0-0. ¿Cuál dice? Patronato o Gimnasia. Gana Patronato. Vamos, Gimnasia viene muy flojito, Sí. Patronato también, pero Patronato es fuerte allá. Y eso que tiene está Troglio, de nuevo en Gimnasia, sí, viste, en su casa. Qué raro, ¿no? Que no levante Gimnasia. Subime un poquito esta cortina, ¿puede ser, por favor? ¿Cómo no, señor? Ahí va. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy, porque yo no tengo novia. Ay, ay, ay. Estos son, a ver, me quiero hacer memoria, está Yatra y los dos hijos que tiene Ricardo Montaner. Mira, sí, los mellizos, esto que están cantando este tema, son los hijos de Montaner. Mira, que también creo que son mellizos, mira, Martina. Pero estos cantan. no como usted. Pero usted canta cuando estamos fuera del aire. No solo canta, baila, recién estuvimos bailando acá el tema de Damas Gratis. Martina Maroño. ¡Me delataste! Y sí, pero lo tengo que contar, lo tengo que contar. Y mirá que, pero hay espacio para bailar, ¿eh? Todos me delataron. Sí. Más vos. Por supuesto, como corresponde. Desde que llegamos. Por supuesto, como corresponde. Domingo, ¿qué más? Tenemos 3 y 15, después juega Vélez versus San Martín de Tucumán. Vélez. Para mí gana Vélez. Vélez. 15:30 también en el domingo, Unión Talleres. Está bravo ahí. Ahí está bravo, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí, ante la duda ponemos empate. Chau. Claro. Después tenemos 17:45 también domingo, Lanús versus Racing. Lanús que, bueno, tiene nuevo técnico. Sube el día. ¿Ya debutó? ¿Sube el día? No. En este partido debuta. Sí. Ojo que técnico que debuta, gana, dicen, ¿eh? Contra Racing, justo será. Justo su ex equipo. Racing tiene un equipazo, ¿eh? No. ¿Y ahora que juega una sola competencia? No. Claro. Gana Racing. Gana Racing. Sí, sí. Vamos con Racing. Después, otro lindo partido del domingo. Che, hermoso. La verdad que sí, a las 8, Godoy Cruz versus San Lorenzo. Lindo partido, ¿eh? No, vamos con Godoy Cruz. No sé por qué vamos con Godoy Cruz. ¿Vos sí, querés San Lorenzo? Yo voy con San Lorenzo. ¿San Lorenzo? No, ¿usted? Blandi está intratable. ¿Intratable? Sí. ¿San Lorenzo? San Lorenzo. San Lorenzo. Che, yo voy por Godoy Cruz. Para el equipo de Macé. De Macé, claro. Exacto. Mira, San Lorenzo. Blandi, Francisco muy bien. Macé. Reñero también, me encanta. Reñero. Ah, tenés razón. Reñero está haciendo goles a la pobre. Sí. También. Guarda futuro para la selección Reñero. Sí. Yo lo veo muy bien. Sí. Próximo partido. Tenemos el lunes, ya en lunes, a las 19, Huracán Banfield. Sí, lindo va. Partido. Sí. Un saludo muy grande a Javier Rodríguez, la flecha de Doyle, hincha fanático de Huracán, como mi mujer Rocío Rodríguez. Un saludo para Rocío. Un saludo para mi peluquera. La peluquera. La mejor peluquera del mundo. No tiramos ningún chivo todavía. Ah, y empezame a meter después también los chivos ahí. Estamos. Huracán Banfield, esto el lunes a las 19. Con el taladro, ¿qué onda ahí? Yo firmo un 2 a 2. Hacemos esto porque no hay prode. Entonces, como no hay prode, nosotros hacemos nuestro taladro, propio prode. Taladro. Es más, tendremos que anotar. El próximo lo tendremos que anotar. Partido cerrado y lo gana podríamos el final Banfield. Un prode así y hacemos un premio nosotros, una gorra. También podríamos puede ser. Puede ser, ¿eh? Todo puede ser en la Viña del Señor. Ya cerrando la fecha. En el Rosario Central versus Defensa y Justicia a las 9. Defensa y Justicia, que está Becasese. Sí. El técnico me encanta, Becasese. Becasese quería el 3 de Platense. Está interesado en él. Y claro. Para esto también sirve la Copa Argentina, claro. Para que se vean jugadores. Otro partido en lucha de estilos. Como es Defensa y Justicia, en ir con ataque constantemente. Mientras que Rosario Central con el Patón Bausa esperando al contraataque. Exacto. Eso es la Superliga, la fecha número 5. 5. Hasta ahora Racing puntero con 10 puntos, Rosario Central le sigue con 9, Atlético Tucumán con 8, Boca 7, igual que Banfield y Godoy Cruz. Bien, ahí tenemos todas las diferentes puntajes y van a ser protagonistas. Racing tiene que ser protagonista de este campeonato, ya que no está en ninguna competición. En ninguna más. Competición, yo creo que es gran fija también para estar bien arriba. Después los demás se van a ir sumando, veremos qué es lo que sucede. Mirá dónde está River. Mirá dónde está. 4 puntos tiene River, Estamos muy abajo. Pero lo nuestro es la Copa Libertadores. Espero que no suceda nada, porque no sé a dónde nos vamos a meter después. 15 minutos han pasado de la hora 18. Teléfonos, señorita Martina. Para tus mensajitos de textos o WhatsApp o llamaditos, hacelo a través del 15 55 55 87. 15 55 55 87. O si no, línea directa de la radio 437-393. 437-393. O por la página de Facebook la FM La Correntada 92.7 o la página de Facebook Roja Directa San Pedro o la página de Instagram Roja Directa, Roja Directa 92.7. Muy bien, excelente. Esos son y la calle es Juan Ismael Jiménez, 1635. ¿Dónde está ubicada? La A92.7, La Correntada. Excelente, así muy que bien. Que sigan sintonizando La Correntada, que vamos a seguir con Roja Directa hasta las 19 horas. Excelente, muy bien, Martina. Tómese el mate. Te mando un saludo a mi grupo de amigos que me están viendo, escuchando, no sé, desde el vivo. Gastón Espinosa, Nicolás Blaimi, Agustín Antencio, Juani González y Gastón Zitanich. Un abrazo a ellos, a la banda. Sí, para escucharnos a través de la página, a través de internet, los que no están en San Pedro, pueden hacerlo a través de lacorrentada.org.ar. Muy bien. Excelente, Martina. Están muy buenos los mates que están siendo cebados por el señor Mauricio Gómez. Gracias, aquí. Facu, por hacerme acordar. Esa parte me la había olvidado. No, siempre ayudándote, primita. Gracias, son, primito. Yo también a vos. Son primos, mirá vos. Primo son, segundo igual, pero cuerpo. Nos tratamos como primos directos. Dos cracks. En realidad, la mamá de él, Cecilia Sterlich, es prima de mi mamá. Vendría a ser prima segunda mía, así que vendríamos a ser primos lejanos, algo así. Pero nos tratamos como primos. Claro. Qué bueno es tener primos. Pariente, acá son todos parientes igual acá en San Pedro. Encima tenemos como 19 tíos, así que... Una banda. Ahí. Bien. ¿Usted tiene algún tema preparado? Tengo algo preparado, no sé si le va a gustar. ¿Es como para bailar o...? Como un poquito de todo, puede ser para bailar también. Puede ser para bailar, yo porque, o sea, fue cortito el tema de Damas Gratis y me quedé con ganas de seguir bailando con Martín. ¿Querés bailar vos eso? ¿Querés? No, joda, ¿te gusta la joda vos? Ahí sale el tema para poner. ¿Salís el viernes? Obvio. Toda la pasión, el fútbol, en un solo lugar. Roja Directa. Esa es una chica real, hermosa fatal, que no se enamora. Esa es una chica que ríe y cuando camina, ay, no se enamora. Ella es una chica real, hermosa fatal, que no se enamora. No se enamora. Ella es una chica que ríe cuando camina, más no se enamora. Ella es un bombón, un bombón, un bombón. Baila, tiene un bum bum que mata, los impacta. Todos la quieren tener, quieren tocar su pie. Pero ella no es fácil, ella no es fácil. Me vuelves loco, como camina, como baila, esa nena mata. Me desenfoco y se vuelve inevitable querer tocarla. Me vuelves loco, como camina, como baila, esa nena mata. Me desenfoco y se vuelve inevitable querer tocarla. Ella anda sola, de manzana tiene una cola. Escucha al villano y que ni día toda hora. Le gusta un montón cuando hacemos cumbia y cuando hacemos reggaetón. Ella anda sola, de manzana tiene una cola. Escucha al villano y que ni día toda hora. Le gusta un montón cuando hacemos cumbia y cuando hacemos reggaetón. Ella es una chica real, hermosa fatal, que no se enamora. Ella es una chica que ríe y cuando camina, más no se enamora. Hermosa fatal, que no se enamora. No se enamora. Ella es una chica que ríe cuando camina, más no se enamora. Me vuelves loco, como camina, como baila, esa nena mata. Me desenfoco y se vuelve inevitable querer tocarla. Me vuelves loco, como camina, como baila, esa nena mata. Me desenfoco y se vuelve inevitable querer tocarla. Ella es un bombón. Un bon, un bon, bon, un bon, un bon, bon, un bon, wow. Ella es un bon, bon, un bon, un bon, bon, un bon, un bon, bon, un wow. Los Metálicos. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El villano. Kennedy. Una vez más, el dúo que te robó el corazón. New Yorkino. Primero fue práctica, después un calentamiento. Y ahora...

tu novia. Mala mía. Me pasé de trago. Mala mía. ¿Mala tuya? Mala mía, siempre. Siempre es culpa mía. ¿Viste? Siempre tiene que haber alguien que hay que echarle la culpa. Bueno, en este caso a mí. Échame la culpa. No, mentira. Solo mía. Bien, ¿con qué vamos? Con lo que vos quieras, los auspiciantes, no sé. La nueva, quien se sumó ahora, el nuevo auspiciante. Dale. A la bienvenida a la familia, Martín Fotógrafo, Fotografías Martín. Que es hace eventos, casamientos, book para individuales de chica o de chico, lo que quieran. Interesante. En, por ejemplo, Boulevard, en cualquier lado. Sí. Él va. Reuniones, ahora que se vienen las quintas también. Fotos, eventos. Claro. Para contactarlo, 3329-629023. 3329-629023. Si no, por Facebook, Martín PH. O por el Instagram, guión bajo Martín Castro, guión bajo. Así que bueno, fotos, eventos. Casamientos, cumple de 15, reuniones. Él siempre va a sacar fotos. Bien, excelente. Ahora que se viene la primavera, tiene una promo de book, de un book de 25 fotos para esta primavera, tan solo a 300 pesos. ¡Epa! Bien. Ahí podemos hacer un book de fotos nuestro. Puede ser, ¿o no? ¿Qué más tenemos? Yo quiero un book de fotos de Diosito. ¿De Diosito? Diosito. A través del aire, acrobacias aéreas, niña, adolescentes y adultos, dirección Avenida 3 de Febrero 2280, contacto 3329-610934. A través del aire, acrobacias aéreas. ¿Viste eso, Martina, que tienen lo, ¿cómo se llama esto? Las telas. Las telas. Y hacen una especie de enredada, ¿no? Entre las telas y quedan colgadas ahí. Es una cosa increíble. Yo no sabía eso. No. Es este. Yo quedaría enredado en el piso, porque otra cosa. Pero es impresionante. Terminaba lo que hacen. Cayéndose. Sí, seguro. Es impresionante el laburo que hacen ahí a través del aire. No serví para hacer acróbata vos. No, yo soy de tierra. A mí manteneme acá, en la tierra. Lo más cerca de la tierra. Sí, lo más cerca de la tierra. Ni siquiera me puedo subir una silla, ya que no me gustan las alturas. Sí, el agua. ¿Vos podés creer que el agua no le tengo... ¿No le tenés miedo? No. Mi mamá sí. No, pero sí a todo lo relacionado al aire. ¿Sos? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice lo que tiene cuando le tiene miedo a las alturas? Fobia al aire. No. Tiene un nombre. No, pero... fobia, ¿cómo se le dice? Tontos. Las cosas que se puede decir. Peques, ropa para bebés y niños en 25 de mayo 1050. Toda la ropa para niños y bebés en un solo lugar. Peques, ahí en 25 de mayo 1050. Un saludo muy grande al amigo Iván Lobianco. Lencería Luna, el 25 de mayo 780. Pantuflas, medias elementos, medias térmicas, calzoncillos Dufour y Bakú. La mejor lencería femenina y erótica. La mejor calidad. Y precios en Lencería Luna, 25 de mayo, 780. Sí, se escuchó medio bajito porque usted se aleja del micrófono y... Otro tímido, ves que no soy la única. Lo importante ahí, en todo caso, es que Lencería Luna de 25 de mayo, 780, no solo tiene los mejores precios, la mejor calidad. Y, bueno, ahora ya está medio lo de pijama y pantufla. Estamos medio complicados porque ya se viene el calorcito. Igual las pantuflas medio como que siempre tienen que estar. O sea, yo las pantuflas las tengo siempre. Y por sobre todas las cosas, recordemos que tenemos la mejor lencería femenina y erótica. Lencería Luna de 25 de mayo 780. Un saludo muy grande ahí a María Estela y a Pablito Braña. Que están ahí siempre firmes, ¿eh? Siempre firmes. 6 Shop Centro de calle 3 de Febrero y calle Pellegrini. Consulte el menú del día al 3329-325663. Tenemos tres promos fijas ahí, Martina. Escuchate los precios, Promo 1. Patitas de pollo más fritas, más gaseosa de litro y... ¿25? Cuarto. De litro y cuarto, claro. A tan solo 125 pesos. Promo 2. Super pancho más gaseosa a tan solo 60 pesos. Y promo 3. Dos hamburguesas y una gaseosa a tan solo 100 pesos. Quiero algo, lo que quiera vos. No, es impresionante los precios de 6C Shop Centro. Te digo que hoy, el menú del día de hoy es pastel de papas con gaseosa y postre. A tan solo 175 pesos. No, ¿sabes qué? Ahora traemos pastel de papa, ¿sabes qué? Luego pedazo. Sí, pero ¡qué no... rico! Sí, pero escucha, vamos a ponernos de acuerdo en algo. Pastel de papas. No me gusta el pastel de papa cuando le meten 200 kilos de puré, una línea así de carne. No, no, pastel de papa es papa, hay una medida de un dedo, un poquito más. Ajá. Dos líneas de carne, bien. O sea, dos dedos de carne. Ajá. Y un dedo más de papa. Papa. Yo a mi gusto a veces le pongo queso, yo cremoso. Sí, queso abajo, cremoso, arriba, obvio. Arriba, arriba, arriba de todo. Sí, pasas de uva, por favor. No, no, eso es otro tema. El no tema de las pasas de uva. ¿Quién le pone pasas de uva lo mismo que las empanadas? No, yo, sí, a mí me gustan con pasas de uva las empanadas de carne dulce. Bueno, sí, ponele azúcar, pero no pasa de uva. ¿Por qué no ponemos pasas de uva? Pero bueno, en definitiva, no me gusta cuando empiezan a marretear con esas cuestiones. Que no es el caso de Seisepsu Centro, eso te lo puedo garantizar. No solo tiene precios accesibles, sino que es un hermoso lugar para ir, por supuesto, con amigos y con la familia. ¿Eh? Bueno, cuando vos hagas en tu casa, invitando a nosotros, sí sabemos cómo lo haces. Pero por supuesto, a mí no me corre nadie a mí, ¿eh? Peluquería Rocío, cortes, color, mechas, alisados, baño de crema, de queratina y botox. Peinados, maquillaje y depilación. Búscanos por Facebook como Rocío Pelu Salón. Y este mes de septiembre tenemos las vendas frías para piernas cansadas. Es para la circulación, celulitis, flacidez, retención de líquido, etc. Y obviamente siempre seguimos con la limpieza de cutis. Algo que necesito. Sí. Yo. Damián, es blanco así, de la carita blanca, porque se hace limpieza de cutis. Si no, tiene el mismo color de piel que la mía. O sea, negro. Bueno, a mí ni con tres limpiezas de cutis me van a sacar los culos. Turnos al 15, 54, 35, 85. Esto me voy a cansar de repetir. Siempre saquen turno. Porque no es lindo llegar y hay cinco personas delante tuyo. Entonces, con turno, viste, te vas organizando. Es que a nadie le gusta esperar, es la realidad. Es la realidad. Yo no sé. O sea, Y el ser humano moderno... es muy impaciente. ¿A usted le gusta esperar, Martina? ¿Eh? ¿A usted le gusta esperar así cuando va, qué sé yo, a cortarse el pelo? No, jamás me hice un corte de pelo. ¿Cómo que nunca te hice un corte de pelo? No. ¿Así queda el pelo, lo tiene largo, así como lo tiene nunca usted? Nunca me hice un coso, algo así en el pelo, nada, no, no. Ya me... la vez que Agustín y Francesca me lo cortaron sobre ese... No me diga. Ah, ahí se fue el corte de pelo que le hicieron. No, no me digas que le cortaron el pelo. Las hermanas. Me lo quisieron cortar y bueno. O sea, me agarraron justo escuchando la radio y me agarraron distraído. Bueno, chao. No me digas. Igual más o menos me quedó desparejo porque me moví. ¿Qué no. Tal, eh? No, vamos a hacer algo. Y el alisado, esas cosas que son para pelo lacio, no me va. La planchita y eso no. No te cabe a vos la planchita. No, eso es otra cosa. No es lo mío. A mí el pelo al viento me gusta. No, yo, o sea... No, en mi mamá solamente me peina cuando me baño y después me pongo y me paso una crema, después nada más. Me pongo un broche y una colita me hace y si no, nada más. Chao, sí. Simple. Es un quilombo el rulo, la verdad que... Sí, porque, o sea, a mí me peinan seco. Está primero, bueno simple, que no igual. Se puede. Y segundo, si se puede, me queda así, parezco una leona pasía en moto. Todos los pelos parados, al rato se me paran, bueno. Y bueno, por eso cuando está mojado nomás. El problema es cuando vos tenés rulo y querés tener pelo lacio. O cuando querés tener pelo lacio y querés rulo. Ahí de parada. Ahí medio complicado, sí. Lo importante es aceptar el pelo que tiene cada uno. ¿No ves? Yo, por ejemplo, tenía un pelo hermoso y cada vez tengo menos. Entonces lo cuido como oro al poco pelo que tengo. Pobrecito que lo he castigado tanto a mi pelo. Lindo afro tenías. Sí. Claro, vos sí te has hecho cosas. De todo. Yo tenía pelo largo, todo. Bien. ¿Cómo caímos acá? Peluquería Rocío. Peluquería Rocío, así que bueno. Seguimos, te tiro dos más. Cantina Paraná, restaurante, kiosco, comidas para llevar. Pedidos y envíos al 3329-425-330. O al 55-65-10, ahí en calle Novillo, 565 San Pedro, al lado de la en el Club Paraná. Justo ahí, sí. Ahí, te vas, te juegas un partidito, después le decís, ¿qué hay para comer? Un asado, de comes todo ahí. Hermoso de lugar, todo. Enorme. Además, por sobre todas las cosas, Martina, usted es hincha de Boca, ¿no? Pero entras a ese lugar y es todo blanco y rojo. Es tan lindo. Ah, como el color de mi vestido de 15. Ahí está. Esos son los colores que te tienen que gustar a vos, Martina. Rojo con blanco. Claro, rojo y blanco. ¡No! El azul y amarillo, eso no. Y dice mi cuñado el Colo, me dice... el que me ayudaba a hacer con las patas en el agua. Ajá. Él sí es de River. Ajá, inteligente, un hombre muy inteligente. Muy sabio. Y entonces dice, ah, dice, lindos colores tiene tu vestido, ¿ves? Claro. Los mejores colores. Rojo y blanco, es la que va, Martina, acuérdate de eso, ¿eh? Cantina Paraná, restaurante, kiosco, comidas para llevar, pedidos de envío al 425-330 y al 55-6510, ahí en calle Novillo 565, San Pedro. Y después, por último, creo que es el último. No, tengo un montón más, así que después va a seguir este. Es bueno, si no, no podemos salir del aire, Martín. Claro. Ellos nos ayudan a salir del aire, porque nosotros no tenemos un peso. Es la, dijera mi profesor de literatura, esta es la lista interminable, porque estaba dando las notas y iba diciendo a cada uno. Ajá. Y somos como 30, 40 por ahí. No, 31 me parece que somos. Y dice, esta es la lista interminable, no terminaba más. Martina Maroño, 9. Aprobada. Ahí. Facu Starrich, un 8. El sí, señor... en el segundo tengo un 9, en el anterior tuve un 8. Ah, bien, bien. El señor Damián Fontané, 7. Ahí, con lo justo. Y ahí abajo yo, 6.50. Rajuñando, pero sí, no sé. Sí, vos ni siquiera aprobado. No, olvidate. No, olvidate, yo olvidate. Siempre fui de 4 a 7. Ahí, rajuñando. Sí. Lo justo y lo necesario, estudio. Rajuñando el hambre que tenía yo ayer en la noche, pero por suerte está Bianco Sandwichería. El arte del buen gusto. Comunicate al 436-121 y al 439-058. Ahí en calle Uruguay y Obligado. Y te tiro cuál es la posta. ¿Cuál es la posta? ¿Cuál es la posta de Bianco? Él, ahí en Bianco, hacemos, dijo un mosquito. Hace una promoción por mes, ¿no? El mes pasado, en agosto, era el 2x1 de las hamburguesas. Ahora tenemos, durante todo el mes de septiembre, miércoles y jueves, hay promo. ¿De qué? De sándwich de milanesa. Hay, o sea, tenés 4 opciones, ¿no? Todas muy lindas. Yo, por supuesto, bien vaca, me compré el doble... Una sanguinesa con limón exprimido. No, me comí un doble queso, doble huevo, no sé, tenía una cosa así, ¿no? Papa frita. Terrible, sí, lo mejor, dice. Una torta, más que... No, era una cosa impresionante. A tan solo 125 pesos completo. Cada milanesa completo, súper completo. Además, con toda la mejor calidad. Ahí en lo del amigo Bianco. Un saludo muy grande al Chaucha Bianco. Vamos con usted, Facu, y después sigo con lo que me queda. Demoró, que fue la fecha FIFA y los amistosos internacionales y la UEFA Nations League que hubo este fin de semana. Brasil le ganó 5-0 a El Salvador con goles de Neymar, 2 de Richarlison, Coutinho y Marquinhos. Aplastador Brasil. ¿Ve cuando agarran nosotros Brasil? ¿Viste bra, los nombres? ¿Cómo sería? De que hicieron goles. Aparte Neymar, de Neymar, sí. Richarlison, Coutinho y Marquinhos. Marquinhos, y acá está como con Martiña. Facundinho. ¿Qué más? Todos diminutivos son los de Brasil siempre. Sí. Todos diminutivos. Siga. Ponemos lo que fue el empate de 0-0 entre Argentina y Colombia. Lindo partido, ¿eh? Sí, ponele. Sí, a mí, qué sé yo. Fue. Esta generación que viene ahora es muy aceptable el comienzo, ¿no? Vos sabés que a mí me dio esta la sensación. Renovación. La dinámica. Sí. Otro ritmo. La sangre. Sí. Hay sangre. Joven. Flojo busto, ¿no? No me gustó mucho el lateral, se equivocó bastante. No se pudo ver lo mejor de Mesa por estar muy a la raya. Y por ahí lo de Mesa es más cerrarse que estar mucho más tiempo en la raya. Pero después los centrales bien, los Chelsea bien, Palacio que aprovechó esta chance terrible, como ninguno. Terrible lo de Palacio. Bueno, Icardi mucho no tuvo tacto con el balón, no se lo pudo calificar bien, pero después sí, todo muy aceptable para el conjunto argentino. Y después de algunas declaraciones de Scaloni, principalmente con lo que sucedió con Dybala, que no sucedió absolutamente nada. Sí. Me gustó las palabras, no sé, lo escuché hablar y dije... Che, me cae bien este Scaloni, no sé, tiene una impronta, tiene carácter. Tiene carácter. Y él desplazó y dijo que para él Pekerman es Dios. Sí. Entonces ahí me cayó esa fichita que anda dando vuelta por ahí. Hay una fichita dando vuelta donde dice que parece ser que podría llegar a haber un cuerpo técnico: Pekerman, Scaloni, Aymar. ¿En las inferiores o en la mayor? En la mayor. Apa. Hay una fichita. Apa. Hay una fichita ahí dando vuelta. A Pekerman, que lo buscan de los clubes de la MLS de Estados Unidos, la selección de México. A otras selecciones más también hay. El Tata Martino también suena para México. Y el Tata Martino también es una fichita que anda dando vuelta para el seleccionado argentino. Por eso digo, es Tata Martino se va para... El primero que hasta ahora dicen que Martino puede ser... ¿Pero si se va para México? Bueno, pero es lo que se está hablando. El primer candidato En diciembre ahora se junta el Tata Martino a hablar con los dirigentes de Atlanta United, que está dirigiendo él. Así que van a ver qué van a hacer. Si siguen juntos o si los caminos están separados. Me parece, para mí, yo no me voy a cansar de decirlo, si River gana la Copa Libertadores, póngale una fichita a Gallardo, porque ojalá que no. Yo lo quiero que se quede en River forever. Yo quería que no. Pero no lo saquen de la lista a Gallardo, ¿eh? Por ahí nombró Guillermo Barros Esqueloto, pero... No, Guillermo no, tampoco. Esa fecha en base a... Se puede ir a Estados Unidos, Guillermo, Estados Unidos, de vuelta, lo sumo. Pero... Hacemos un trueque ahí con Martino. Sí. Otro de los jugadores que me gustó también fue, que no conocía mucho, era Bataglia. Bataglia jugó muy bien, jugó muy bien. Toda la mayoría de los quites fueron por intuición, de perspectiva. Y mete, ¿viste? Y mete, sí. Mete. No lo tenía tan así a Rodrigo. Sí. Me gustó mucho. Sí. La verdad que sí. Qué cosa, ¿no? Porque en un lado estaba Armani, estaba Palacio, estaba el Piti Martínez, que aceptable lo del Piti. Aceptable tampoco, que... Sí, sí. Bien, aprobó. Está preparado, digo, ¡fa! Qué lindo equipo, todos de River, ¿eh? Qué feo equipo, todos de River. Sí, dale, a vos te gusta el rojo y blanco. Acá dice amarillo y azul, los mejores colores. Mirá. ¿Vos qué opinás, Dami? Yo lo sigo impernado la sangre, mirá. Me haría un tatuaje, mirá, todo en la espalda, nomás que me va a doler, entonces no lo quiero hacer. Pero me haría un tatuaje del Club Atlético Boca Juniors. Azul y oro. Claro, un escudo. Por acá tengo otro mensajito que dice: rojo y negro, lo mejor. Por Newell, por supuesto. Ah, mira. ¿Quién es? Silvina, mi hermana. Silvina, mi viejo, también andan todos conectados por ahí. Qué frío. Recordemos que Newell y Central se pueden cruzar también en Copa Argentina. En Copa Argentina, que al final dijimos los cruces de un lado y nos olvidamos del otro. Aclaro, el aire dije. No. Sí. Guillermo Murúa, no te enojes, porque cuando dijo que tenías frío, cuando dijimos rojo y negro, es porque tenemos el aire prendido. Qué frío. Bueno, Guille, acordate. ¿Cómo come gatos? Motos Power, tu mejor opción, atención personalizada, todas las marcas, venta de motos nuevas y usadas, todos los repuestos y accesorios. Acércate a calle Boulevard Moreno 280, aquí en la ciudad de San Pedro. Comunicate al 3329-1555, mierda, se me cruzaron los números, 55-89-93. El único, Motos Power. Un saludo muy grande a Pablito. Y... después, atenti a esto, Martina, ya que se acerca el cumpleaños de Facundo y vamos a tener que festejar, ¿por qué no contratar al señor Pichuco Gómez? Animación, sonido e iluminación. Escuchate esta, Martina, ¿eh? Cumpleaños, casamientos, conferencias, bautismo, fiestas privadas y eventos sociales, divorcios, egresos, karaoke, bodas de plata y de oro. Comunicate al 3329-533913. Búscanos por Facebook y YouTube. No busques más. Tenemos todo lo que necesitas para tus fiestas. El señor Pichuco Gómez. Y por sobre todas las cosas, querida Martina, también te financia tus fiestas. Eso es buenísimo. Porque, por ejemplo, le decís: Pichuco, no tengo mucha plata. ¿Podemos hacer un 12 cuotas? Y Pichuco te la banca. 12 cuotas y tenés tu fiesta. Tu divorcio, lo que vos quieras. Pichuco, ¿eh? Se podría... hasta los divorcios festejan. Por supuesto. Claro. Es la nueva moda. Pichuco se podría unir con nuestro nuevo auspiciante como fotógrafo. ¿Qué? Los dos. ¿Lo tenés a mano? Sí, no. No. Sí, no. El primero estaba seguro, bien positivo. Sí. Después dudó. No. Sí, no. Le damos, por supuesto, la bienvenida a Martín Fotografía. A Martín Fotografías, que se suma a todos los auspiciantes, que por suerte nos auspician Roja Directa, porque si no fuera por ellos no podríamos salir al aire, Martina. Nosotros acá estamos con las cuentas al día, no debemos nada. O si no, hubiésemos salido al aire una sola hora. Y una sola hora no es nada. No es nada. 15 minutos, en realidad nomás se nos pasa volando una sola hora. Exacto, pensamos de exactamente la misma manera. Además nos ponemos a hablar, porque viste que acá somos tan serios nosotros, ¿no? Sí, y... no como otros programas que se ríen, no son serios, somos un programa serio. Cacote algo, yo cuando era chico le tenía miedo a la oscuridad. Ahora de grande le tengo miedo al recibo de la luz. Al recibo. Fue bonito, bueno. Ese fue bueno. No. No soy el único, pero de cuidado, ¿eh? ¿Viste, Martín? Acá somos todos serios. Acá hay una dosis de cordura por sobre todas las cosas. Gordura. Sí, gordura. Aparte de eso, ¿eh? FM La Correntada 92.7, la primera radio comunitaria aquí de la ciudad de San Pedro, ¿eh? Te recordamos que estamos ubicados en calle Juan Ismael Jiménez 1635, aquí en la cooperativa Las Canaletas. Los teléfonos, Martina. La cooperativa Las Canaletas, arriba. Claro, piso 2. Para tus mensajitos de textos, WhatsApp o llamaditos, hacelo a través del 15 55 55 87. 15 55 55 87. O si no, línea directa de la radio 437-393, 437-393. O por la página de Facebook La Correntada 92.7, o la página de Facebook Roja Directa San Pedro, o la página de Instagram Roja Directa 92.7. Excelente. Y si nos quieren escuchar a través de internet, los que no están en San Pedro, nos pueden escuchar a través de lacorrentada.org. Muy bien, excelente. Eso es hasta que me lo aprenda, porque me cambiaron la contraseña, por eso la clave. Claro, esto se denomina dominio, ¿eh? Así que es lacorrentada.org.ar y ahí nos pueden escuchar de manera de todo el mundo. Aparte de todo el mundo, ¿eh? Por y ejemplo, además también me tengo que aprender lo del Instagram, porque viste, es una modernidad. Antes era Facebook solo, claro. Ahora Instagram. Y yo como no uso mucho, me olvido. Está bueno, es la moda, Martina. Lo aplastó. Parece que todo está de moda ahora. Sí. Es así, Martina. Facundo. Hay de todo. ¿Qué pasa con Facundo? ¿Qué hay? ¿Qué hay, Facundo? No hay nada. No hay nada. Che, faltan 9 minutos y nos quedó mucha información en el tintero. Tenemos todo... Nosotros esta parte la denominamos el chusmerío. Claro. ¿No? Todo el chusmerío. Nos piden un tema, los chicos, es duro y suave. ¿De quién? No sé de quién es, me pusieron duro y suave. Ponieron en el Google ahí en YouTube, duro y suave. Duro y suave se llama el tema. Duro y suave. Sí. Bueno, le mandamos, yo no sé, ustedes, le quiero mandar un gran saludo a El Sonidero. ¿El Sonidero? A César Escanga. César Escanga, el que hace, no sé si lo sigue haciendo. César, chiflano de ahí, si lo siguen haciendo, el Sonidero del Barrio. Sí, me encantaría decirte la programación, pero la verdad que no... No estamos muy atentos a eso, porque Paco y yo estudiamos, otros trabajan, así que no estamos muy en eso. Exacto. Conectados, ¿eh? Sino sí, antes sí, ahora ya no. Y los que hacen los que hacían el desembarco también chiflan, ¿no? Si lo siguen haciendo. El desembarco... ¿Cómo pasó? Están llamando a Facundo, la policía. Bien, los encontraron. Sonamos, Martina, no sé cómo vamos a hacer para llegar a tu casa. Faltan tan solo 7 minutos. ¿Lo encontraste el tema ese, duro y suave? ¿Qué sale primero en YouTube, duro y suave? Si no teníamos un zoom también suave, para... Un zoom tengo. Claro, vamos con zoom y después buscamos el duro suave. Mirá vos por dónde andamos. Zoom y duro suave. ¿Sale zoom ahí? ¿Cada nombre tienen? Sí. Cinco, cuatro, tres, dos, 1. 92.7. Porque te vamos a volar la cabeza. Con la mejor música de todos los tiempos. Los clásicos también suenan aquí en Roja Directa. Attention. Everybody to the dance floor. Everybody to the dance floor. I'm ready. Fucking weekend, why?

Chuco Gómez. También te financia tu fiesta. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento. No busques más. Pichuco Gómez. Y yo al hacer el amor. Ajá. Yo no te pido la luna. Escucha Roja Directa, lunes y jueves a partir de las 17 horas, en la 92.7 FM La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Sofía Reyes, ¿es, no? Sí, Sofía Reyes. Hoy en día es furor, hoy en día. Sí. Una mexicana que canta muy lindo. Sí, ya hace un tiempo, ya hace un tiempo. Sí, sí. Ponele que parte. Mirá, estamos en septiembre. Yo cada vez que miro la fecha es impresionante. Pasó rapidísimo el año. Sí, sí, la verdad. Y cuando que está sí. ocupado siempre pasa volando. Cuando está ocupado. Ah, gracias, está me muy... siento productivo ahora. No, ¿verdad? No, pero que es así. Sí, ya me hace sentir bien ahora, viste. Sí, ya te vas a dar cuenta. Porque tengo un cargo de conciencia con el estudio que digo, no puedo ser tan zángano, pero igual no lo hago. No, pero escuchando. Sigo lo mismo. No, es así, cuando más ocupado estás, se te pasa volando. Sí, la verdad que sí. O sea, el año va. Claro. Un saludo muy grande a esos que hacen que trabajan. Que hacen que trabajan, ¿viste? Sí. O sea, quiso decir que no trabajan. Un saludo, Fernando Stalrich. Que fingen trabajar. Fernando, un viejo. Crack. Hace una semana lo vi atrás, Fernando, querido. Es un ídolo, es un crack. Che, hablando... Bueno, como corresponde, nos volvimos a pasar el horario. Ya son las 19. Yo tengo una reunión, así que yo diría que vayamos cerrando. ¿Usted? ¿No vas a leer los mensajes? Ahí el amigo Facundo. Mensaje, no, los mensajes justo de mis amigos todavía que siguen mandando saludos, sí, y piden temas. Acá los chicos también. Claro, o sea, los mandaron un saludo para Clar y Delphi que están en el cumpleaños de Candela, no sé. Exacto. Está bien, está bien. Algunos mensajes no los leemos nosotros. Sí, Martín. Sí, porque... Si son los mismos de siempre no los leemos. Los nuevos sí. O tenemos lo que es cronograma de Argentina-Colombia por Copa Davis. Viernes 11 horas tenemos Schwartzman versus Giraldo. Luego Pela versus Galán. Sábado 12 horas, Ceballos González versus Rodríguez Gómez. Domingo 11 horas, tenemos Schwartzman versus Galán de vuelta. Luego Pela versus Giraldo. Tenis, Copa Davis Argentina, una renovación también de Argentina para el tenis. Mirá vos qué bien. Escuchame una cosa. Sí. La AFIP contra la selección. Ajá. La ¿cómo? Pelea menos pensada. Mira, ahí. ¿Cómo es el tema? ¿Y quién nos gana? Falta ahí? El sonido. Y para mí gana la FIP lejos. ¿Qué pasó? 2-0. ¿Cuánto? ¿Qué pasó? Claro, llegaron el equipaje del seleccionado argentino que cuando vino de Estados Unidos, ¿no? Y le retuvieron todo. Todo, todo. ¿Por qué? Según la FIP, dice que los muchachos, Claudio Tapia, los dirigentes, cuerpo técnico y toda la bola. Este jueves por la mañana, después los amistosos con Guatemala y Colombia, dice que dentro de los baúles había computadoras, instrumentos musicales, etcétera, no declarados. Ah, mira, ahí viene el tema. Y vos aprovechás, viajás a la selección, te comprás total paz. Somos los de la selección, vamos, pasen. No. Capaz que fueron y compraron allá, ojo. Y claro, claro. Y bueno, eso es lo que pasó. Pasa que le retuvieron. Toda la indumentaria, bueno, hay un montón, absolutamente todo. Es una nota muy extensa, así que por ende lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a copiar el link y voy a copiar la noticia. Lo estoy poniendo actualmente, ahora, ya en este preciso momento, en nuestra página de Facebook Roja Directa San Pedro, para los que quieran más información y leer esta noticia completa, ¿no? Claro, para la Fórmula 1. El apellido Schumacher podría volver a la Fórmula 1. ¿Quién está? ¿El hijo? El hijo, Mike. ¿Nuevo? Mike. Claro, que está en Fórmula 4 y Toro Rosso lo quiere contratar, evidentemente, al hijo del legendario Michael. Michael Schumacher. Claro. Toro Rosso, que es la escudería B de Red Bull. Ah, mira vos. Claro, como tienen la misma categoría, pero es como que ahí ponen los talentos, los futuros, las futuras promesas. ¿Qué edad tiene ese chico, si se puede 19 saber? Años. ¡Ah, crack! Claro. Y sí, bueno, el de Red Bull, como hay uno que también es muy joven. Ah, Verstappen. ¿Verstappen cuántos años tiene? 21, 22 tiene. Ah, también. Claro, Schumacher, Michael, debutó con 22. O sea, más joven el hijo, parece. Claro. Mirá, debutaría vos, el año que viene, puede ser. ¿Ya venía corriendo en algo el hijo? En Fórmula 4. Son tipo unos go-karts. Mirá qué bien, che. Así que se saltaría la Fórmula 2. Mirá vos. A Boca se le vienen 7 partidos en 22 días. Se le viene Argentino Junior, Cruzeiro, River, Gimnasia de La Plata, Colón, Cruzeiro y Racing. Atente la gente de Boca. Se vienen 7 partidos en 22 días. A Boquita. Hay equipo, quedé tranquilo que hay equipo. 40 jugadores, tenemos que hacer 3 partidos, tranquilo. Chicas, no llamen a Ezequiel Palacios, dice el título. ¿Por acá. Qué? No sé. Dice, el representante de Palacios contó que le cambió el número de teléfono por la exposición mediática que tuvo. Lo hablé con los padres. Así que el tipo Ezequiel Palacios, que no solo la está rompiendo en el fútbol, sino también parece afuera. Sí. Que tiene tan solo 19 años, este pibe que va a ser un crack. El representante le cambió el número de teléfono porque dice, chicas, a abstenerse. No quiero que se concentre solamente en el fútbol. La voz. Es un fenómeno, es impresionante. Quizás en la práctica le haces goles porque son reducidos y le pateas al lado. ¿Quién dijo esto? El monito Vargas sobre Armani. Armani, mira vos. También en el banco de suplentes dialogaban con los compañeros y decían, para mí nunca más no van a meter goles. Cuando lo vieran atajar. La verdad que es un arquerazo Armani, y por lo menos da esa sensación total de confianza. Tiene que agradecerle Armani. Sí, no, por supuesto, pero así como lo hicimos con Barovero, o sea, estábamos esperando un arquero así, y la verdad que nos está trayendo la satisfacción que nosotros esperábamos de este semejante arquero, que fue, en un momento fue capitán del seleccionado argentino, y seguramente tiene un futuro en el extranjero. Mira vos. Gallardo prepara un mix para recibir a San Martín de San Juan. River jugará el sábado por la Superliga con un ojo puesto en el partido del miércoles ante Independiente por la Copa Libertadores. Los 11 que se perfilan para enfrentar a San Martín de San Juan son Franco Armani, ajá, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Javier Pinola, Milton Casco, Nacho Fernández, que la verdad está jugando muy bien. Desde que le empezamos a sacar el cuero acá, empezó a subir el nivel. Sí. Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Camilo Mayada, Rodrigo Mora e Ignacio Escoco. Hubo declaraciones de Enzo Pérez también muy acertadas sobre que él sabe perfectamente que corre de atrás y que él está para alentar y para apoyar el equipo, etcétera, etcétera. Diego faltó a la práctica. Maradona no fue al entrenamiento de Dorados por cuestiones administrativas. Debió viajar a Guatemala para conseguir la habilitación y así poder estar en el próximo partido de su nuevo equipo. Bien. Ya faltó de Maradona. Es el Diego. ¿Y a dónde se metió? Bien, escúchenme una cosa, muchachos y muchachas. Nos tenemos que ir. Lamentablemente, mira, ya ha caído la noche aquí en la ciudad de San Pedro. Hemos tenido absolutamente de todo en el programa de hoy. Y ahora oscurece más temprano. Sí, más temprano, ¿no? No, al revés. Oscurece más tarde. Más tarde, Martina. Por ejemplo, ahora por lo menos son las 7 y 10. Y 19 y 10, y todavía hay algo de luz. Claro, mínimamente. Nosotros hasta hace un tiempito nos estábamos yendo en la oscuridad totalmente. Claro, y plena. Parecían las 12 de la noche cuando nos íbamos. Sí, es más, hicimos un par de programas en total oscuridad. Acá, con frío. Y con frío otra vez. Es una cosa impresionante. Bueno, de mi parte, agradecerte un montón, Martina, que hayas estado mucho, con nosotros. La verdad que sí. La pasamos creo que súper bien acá los tres, sí, con ustedes. Y es bienvenida cuando quiera venir. Gracias por invitarme ustedes tres. Más ¿cómo la pasaste? ¿Cómo la pasaste? Bien. ¿Viste que hablaste? Que me decías, no voy a hablar y qué sé yo. Y sí, fue como que me obligaste, no sé, ahí. Pero salió perfecto, ¿viste? Yo voy a hablar. Hay que sacar los nervios y otra cosa, mariposa. Sí, además acá, mira, si hay algo que hacemos acá en Roja Directa, nosotros es poner el pecho a las balas. Nosotros, no hay nada que nos detenga. Se corta siempre la luz, se baja la tensión, no hay internet, que hoy por suerte hubo, porque hay a veces que no hay absolutamente nada de internet. Mira, Damián, hace nada estaba acá y ahora está del otro lado, con dos computadoras y la consola en la operación técnica. Y llevando el programa adelante. Sí, ustedes dicen que no es nada hablar eso, no es, porque ustedes lo hacen a diario. Yo no, ¿cuánto hace que no vengo? ¿Un año? Y bueno, pero es cuestión que venga. Medio. Ya, mira. Mira, yo no fui. Esa es la fantasmólica noche. Se apagó la luz acá. Y volvió. Jodeme. La apagaste vos. No, soy acá yo. ¿Cómo voy a hacer? No. Ustedes me están viendo, yo estoy acá. No, yo no juego con esas cosas. No. Vamos a ver si abre la puerta ahora. Porque... Gelo, perdió los fantasmas. La puerta nunca se abrió. Esto se apagó así de golpe. Hizo un cortocircuito. No, es terrible esto. No, esto acá no. No hablemos más de ese tema. Que vamos a cambiar porque si no, viste, pueden suceder cualquier cosa. Bueno, yo como siempre le dedico este programa a mi familia, como siempre, a mi mujer y a mis 5 hijos que me están escuchando de casa, como siempre, y poniéndole como siempre la mejor onda de acá, del otro lado del vidrio, quizá en este momento, tratando de hacer lo posible. No es fácil, ¿eh? Sí, yo también le voy a dedicar el programa a toda mi familia y un saludo a todos. Y a tu madre que te dejó venir, así que muchísimas gracias a ella también porque te haya dejado venir. Y pronto vos le vas a pasar todo lo que, como la pasaste acá, a Dionisio, si lo traemos también. Benicio. Como Benicio del Toro. Y si por eso le pusieron. Ah, si, no, si todos los nombres que elegíamos con mi mamá, nosotras dos, ninguno le gustaba, entonces bueno, quedó Benicio. Benicio, muy lindo nombre, ¿eh? Ya el jueves va a venir Benicio, como que es mi reemplazante. Sí, bueno, ya que está, lo digo, yo el día lunes no voy a estar presente, así que va a estar el señor Facundo Starrich y el señor Damián Fontané. Yo lo estaré escuchando de manera online. ¿Por qué no? Vamos a tratar de hacer lo posible. Sí. Así que, buenísimo. Paco, uno vení, te mato. No pasa nada, muchachos, no pasa nada, tranquilo. Muchísimas gracias. Yo me despido, ¿quién cierra? ¿Cerramos? ¿Tiene que cerrar Facundo agradeciendo el tema? No, bueno, sí. Vea, bueno, entonces gracias cerramos. A todos los que nos estuvieron escuchando y los que mandaron mensaje y los que no mandaron también. Exacto. ¿Usted? Yo un saludo muy grande a todos, nos vemos si Dios quiere el lunes. Esto ha sido Roja Directa, estamos los lunes y jueves a partir de las 17 horas. Ha sido un total placer, ojalá mínimamente se haya reído aunque sea un poquito con nosotros. Nosotros la pasamos bárbaro acá, nos reímos, tomamos mate, vino el señor Mauricio, estuvimos bailando un par de temas, acá también con Martina. Nosotros la pasamos bárbaro y creo que esa es la clave del funcionamiento de un programa. De 17 y por sobre, a 19. A 19, y por sobre todas las cosas, acá somos un equipo. Y la verdad es que la pasamos bárbaro. Ya saben, así que el lunes sintonizan la 92.7 a las 17 horas que empieza Roja Directa. Un saludo para mis amigos, familia, y agradecerle por todo. Y también a los auspiciantes. Sí, si no, no estaríamos haciendo el programa acá. Adiós. Adiós. Toda la pasión. El fútbol en un solo lugar. Roja Directa. Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene, porque yo te quiero para mí solita. No quiero sonar intensa, pero dime si me piensas, porque yo te quiero para mí solita.